caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye un apunte ganao que viene desde la sabana. El puntero encapotao cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está joropeando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando. La lavandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando, al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal, que arrullamos a los niños con el himno nacional, que arrullamos a los niños con el himno nacional. Y arrullamos a los niños con el himno nacional. Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas. Este es el episodio 85 de nuestro podcast, con el que queremos traer un poco de esperanza y belleza a ustedes, nuestros oyentes, compartiéndoles esas canciones venezolanas que nos hacen recordar o prepararnos para tiempos mejores. Déjenme recordarles en primer lugar que pueden seguirnos en nuestra cuenta de X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, y también en nuestro site, en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Antes de entrar en materia con nuestro episodio, permítame presentar como siempre a mis compañeros de podcast. Desde Orlando, Florida, nos acompaña Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juancho. Muy bien. Gracias por la invitación. Muy, muy oportuno este episodio, que ya lo vas a explicar más en detalle más adelante. Muy, muy oportuno por toda la situación que está ocurriendo, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, pero bueno. Encantado de compartir contigo y, por supuesto, con León, que está de visita nuevamente, el otro trotamundo, el mayamero, y JM desde Valencia, España. Un abrazo, partners. Bienvenidos. Puesto a la audiencia, ¿no? Dejé lo último, por ser lo más importante. Pues gracias a todos nuestros oyentes, pues seguimos ahí. Encantado de compartir con ustedes al menos una vez al mes o cada 3 semanas. Hacemos lo posible de seguir la continuidad de este podcast, ¿no? Así que gracias por la invitación, Juancho. Un placer siempre, Fernando. Y ya lo adelantaste, tenemos a León Eskenazi, hoy desde Miami. ¿Cómo estás, León? Gracias, Juan, por la convocatoria y muchas gracias por tu saludo. Un abrazo para todos los escuchas, para mis amigos Fernando y José Miguel, que ya nos va a saludar, y muy contento con este programa que estamos, esta iniciativa que propusiste, muy entusiasmado con lo que les vamos a traer y el resultado de lo que va a ser este programa, que estoy seguro les va a encantar muchísimo a todos. nuevamente mi saludo y bienvenido a este programa. Gracias, León. Y entonces, desde Valencia, España, mi hermano José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, brother? Un abrazo. Abrazo, Fernando. Abrazo, León. Muy contento de estar junto a ustedes tres en el día de hoy para hablar un poquito de algo muy querido, ¿no? Música muy querida para nosotros y música que pretendemos les lleve contento, les lleve alegría. Entonces, encantado, nuestros escuchas, qué bueno que están con nosotros y nos acompañan en una nueva oportunidad. Un abrazo. Así es, José Miguel. Y entonces les recuerdo cuál es la intención de este episodio. Un poco lo mencionó Fernando en su saludo. En el episodio pasado, cuando hablábamos sobre el tema, una de las cosas que sentíamos era la angustia de no saber qué estaba pasando en Venezuela, la angustia de no haber una certidumbre, no tener una luz al final del túnel, aunque todos compartimos el entusiasmo y sabemos qué queremos que pase. Han sido días de mucha desesperanza, mucho para adelante y mucho para atrás. Y la idea era que compartiésemos esas canciones que nos hacen pensar bonito en Venezuela, pensar bonito en el futuro. Y por eso propuse este episodio que se llama Venezuela habla cantando. Y con ese tema que escuchamos, fue el que escuchamos al abrir el episodio, le da el nombre al episodio. Juana María de la Concepción Méndez Guzmán, nacida en Caracas el 11 de abril de 1898 y fallecida en Miami, Estados Unidos, el 26 de noviembre del 77, fue conocida como Connie Méndez y fue una compositora, cantante, ensayista, caricaturista, actriz y escritora venezolana. Tradujo los escritos de metafísica del inglés al español. Se transformó en una referente de esa enseñanza espiritual, siendo la responsable de su difusión desde Caracas a todo el mundo de habla hispana. Autora del bestseller Metafísica 4 en 1, que es un manual de vida escrito en lenguaje sencillo, pero revelador, en el que enseña las verdades ancestrales que nos enseñaron Jesús y Saint Germain. Hija del poeta Eugenio Méndez y Mendoza y de la Astenia Guzmán de Méndez y Mendoza, cursó sus estudios principales de primaria y secundaria entre Venezuela y Nueva York, puesto que a la edad de 8 años se mudó a Estados Unidos. Estudió artes plásticas en el Art Students y luego música en el New School of Music. Durante la década de 1920, a su regreso a Caracas, colaboró como columnista y caricaturista en diferentes revistas y diarios, entre ellos El Nuevo Mundo, Élite y Nosotras. Méndez fue una de las primeras mujeres caraqueñas en practicar actividades reservadas a los hombres, como conducir y fumar en público, actitud que vendría a ratificar lo que ya hacía en su vida profesional. Fue una de las pioneras en apelar a la innovación legal del divorcio, con lo que su desparpajo trasciende lo alegórico para convertirse en una divisa existencial. Viajaría por el mundo, reincidiría en el matrimonio hasta 3 veces, tendría 2 hijos, 7 nietos y 12 bisnietos. Compuso numerosas obras musicales y realizó giras internacionales ofreciendo conciertos de canto y guitarra. Su obra abarca más de 40 composiciones en el carácter popular, pero también incluyendo género clásico y romántico. Tiene canciones muy conocidas como La Negrita Marisol, que le dedicó a la bailarina Yolanda Moreno, Chucho y Seferina, Soy Venezolana, Hoy es tu día, Transformación, La Cucarachita Martínez, temas interpretados por Lilia Vera, Cecilia Todd, Simón Díaz Vallas, te hace una larga lista. Entonces, esta canción con la que abrimos el episodio entró en mi vida en la adolescencia. No tengo conciencia exactamente de cómo, pero sí recuerdo que vi una vez el disco de Connie que se llamó La Caraqueñísima Connie Méndez, que la contenía y no pude dejar de comprarlo. Siempre me gustó la canción y ahora le siento otra connotación. En la letra, Connie me dice, ya por el mundo se dice, Venezuela habla cantando. Y era algo entendible en la época que escribió la canción. Para ese entonces no se concebía una migración masiva de venezolanos desde Venezuela a otros lados. Definitivamente, ahora estamos distribuidos por todo el mundo. Cuando vemos el listado de las ciudades en las cuales hubo manifestaciones en repudio al intento de robo de las elecciones por parte del régimen, en más de 350 ciudades alrededor del mundo, demuestran que tenemos una presencia masiva. Los videos de las manifestaciones muchas veces incluían como mínimo, el canto de nuestro himno nacional y en muchos casos otras piezas musicales. Así que decidí iniciar este episodio recordando nuestro secreto. Nos arrullaron y seguimos arrullando a nuestros hijos y nietos con la melodía de nuestro himno nacional. Vamos a seguir entonces con la contribución de mis compañeros, que son de primera calidad. Vamos entonces con Fernando. Adelante, Fer. Yo quería hacer un comentario, Juancho. Casualmente tú cubriste ya parte de eso. En mi casa, Connie Méndez no se conoció mucho por la música, a pesar de que mi papá sí escuchaba muchísima música venezolana y eso lo que forma parte de mi niñez. Pero mi mamá sí fue una asidua fanática de Connie con respecto a su gran pasión, la metafísica. Recuerdo que la vieja, en paz descanse, iba semanalmente a sus clases de metafísica mientras las daba en Caracas y leyó todos sus libros relacionados a ese tópico. Gracias por presentar a Connie Méndez, abriendo este episodio que lleva el mismo nombre de la canción que presentaste. Y continúo yo con mi primera selección. Se trata de Un Canto por la Vida, que es nada más y nada menos que una celebración de la existencia, la conexión humana y la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, que es el motivo de este episodio, casualmente. En el año 2001, un grupo de artistas venezolanos se reunieron para alzar su voz por la paz y la libertad. Esa canción está más vigente que nunca. 23 años después, el régimen aún está en el poder en Venezuela. Algunos de esos artistas lamentablemente no podrán ver esa caída, pero la esperanza es más fuerte que cualquier dictador. Grupo Un Nuevo Día está compuesto y cantan en orden de aparición Simón Díaz, en paz descanse, José Luis Rodríguez, Ricardo Montaner, Francisco Pacheco de Un Solo Pueblo, Oscar de León, Soledad Bravo, Guillermo Dávila, Gualberto Ibarreto, Sandino, Florentino y Servando Primera, María Rivas, Ilan Chester, Carlos Mata, Cecilia Todd, Frank Quintero, Giordano Blanquito Man de King Chango y Alberto Schlesinger de Daiquiri. Un USA for Africa en ese momento, ¿no? Y en nuestro especial de hoy, dedicado a Venezuela, Habla Cantando, es un honor para mí presentarles a continuación Un Canto por la Vida de Julio Miguel y el grupo Nuevo Día, en una versión remezclada hace menos de un mes, en agosto de este año 2024, y otra primicia en nuestro soundtrack de vida. Seremos libres. No pierdas la fe ni la esperanza, Venezuela. Suéltala, Juancho. Desperté con el mundo al revés y un dolor intenso en mi pecho nació. Esto no puede ser, no lo puedo creer, y una lluvia de lágrimas vino a caer. Hoy la ilusión de vivir se cubrió, la violencia y el odio ganaron terreno. Esto no puede ser, no lo voy a aceptar, con un canto a la vida me voy a quedar. Y decimos no a la violencia, y decimos que no a la mezquindad. Es un canto. Cada mañana Estupendo tema que trajiste, Fernando, muy bonito y muy emotivo, de verdad, todas estas cosas que nos suceden y cómo las percibimos en este momento. Yo para este programa decidí traer temas de que a pesar que fueron compuestos y los conocemos desde, en algunos casos desde mi niñez, pero son temas interpretados por artistas que nacieron bastante más recientes, se puede decir. O sea, ya cuando nacieron, ya los Beatles ya se habían separado, cosas así. O sea, no es gente que nació después en la década de los 80, la mayoría. Y son interpretaciones de esos temas, en algunos casos, que me parecen muy, muy bellas y las vine a conocer en alguno que otro momento, ya sea durante la pandemia o en otros videos que presentaron o en algunas presentaciones, en otros homenajes que se hicieron en Caracas, en concierto, y de alguna manera me quedé muy impactado por esos artistas. La primera persona que traigo es Gerald Chacón, conocido como Chipi. Chipi Chacón, ese nació en el año 1988 en San Cristóbal. Pero creció en Caracas en Coche, de un hogar bastante musical, pues su abuelo, Evencio Chacón, fue quien le encendió esa llama que iluminó primero a su hijo, a Gerardo Chacón, y luego los nietos, Eric, un destacado flautista y saxofonista que hoy está residenciado, radicado en Miami, y Gerald, que es a quien yo les traigo, que fue miembro de la Sinfónica Simón Bolívar cuando la dirigió Gustavo Dudamel, y Chipi participó en innumerables giras internacionales. En las filas de la orquesta estuvo desde el 2003 hasta el 2016. Toda la época esa en la que la agrupación juvenil demostró al mundo los alcances del programa de enseñanza concebido por el maestro José Antonio Abreu desde 1975. Son esos años de la memorable presentación en los proms en Inglaterra en el 2007, en la que los muchachos de las chaquetas tricolores iluminaron los rostros del público londinense con su alegría y destreza. Es la época en la que Abreu y su sistema recibieron el premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 2008, por nombrar uno de tantos laureles que consiguieron. Ya para entonces Chipi andaba muy inquieto musicalmente, tocaba salsa, le encanta la música venezolana desde siempre y también el jazz, con el que Gerardo nutrió a sus hijos desde pequeño. Por eso su álbum debut fue My Favorite Standards en el 2013, un repaso por algunas de sus temas jazzísticos preferidos. Tras grabar otro álbum llamado Melodies for the Soul en el 2016, decidió lanzarse a cantar en el tercero, titulado Transparente. Eso fue en el 2018. Y le valió una nominación a los Latin Grammys en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Chipi vivió 4 años en Bogotá, luego se mudó a Valencia, España, donde vive hoy nuestro amigo José Miguel, donde ha radicado parte de su tiempo y la producción de propuestas como la de la austríaco-venezolana Patricia Moreno, el álbum Mundos Unidos del año pasado. Allí, a orillas del Mediterráneo, vive a pocos pasos de uno de sus maestros, el gran trompetista Pacho Flores, con el que tiene en la mira un proyecto que ojalá se le concrete pronto. Chacón es trompetista, arreglista, como dije, vocalista. Recurrió este año para recrearnos un puñado de clásicos, obras de autores latinoamericanos muy celebrados en su álbum Caracas 40. Un álbum donde se pasea por éxitos requete conocidos, de eso de Luis Miguel, Héctor Lavoe, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero y Juan Gabriel, entre otros. Pero también existe un tema llamado Color Esperanza, esa pieza optimista de los argentinos Coti Cachorro López, grabada y popularizada por Diego Torres, que para este trabajo contó con la participación en 4 y voz de Rafael El Pollo Brito, quien despliega en esos 4 minutos con 26 segundos

buena canción, León. Me encanta, me encantó realmente. Yo no conocía a Chipi Chacón y gracias por traerlo y por toda la reseña que nos estás haciendo de él. La canción, por supuesto, me trae recuerdos de la época en la cual viví en Colombia. Y también está en esta versión espectacular El Pollo Brito, que traigo en una canción, lo traigo en una canción más adelante, y quien definitivamente es un personaje. Fíjate que destacaste su participación como cuatrista y es increíble. Nosotros tuvimos aquí la oportunidad de tener un workshop con Jorge Glem cuando vino a hacer un concierto con César Orozco, justo el que tocó los teclados que mencionaste. Y Jorge destacaba en el workshop de algunas técnicas de cuatro que desarrolló El Pollo. Entonces es increíble cómo una persona que tiene ese nivel de virtuosismo que supone haberle dedicado por lo menos más de 10.000 horas a la práctica de un instrumento, abandonarlo para dedicarse a cantar. Realmente es una decisión interesante y te doy las gracias por haberlo traído. Definitivamente es una canción que sube el ánimo. Vamos a ver entonces qué nos trae José Miguel ahora. Adelante, José. Gracias, Juancho. Gracias, León. Me alertaste sobre un compatriota que vive aquí en mi pueblo, así que trataré de buscar cómo encontrarlo y a ver si hace su arte aquí en algún sitio que podamos ir a disfrutarlo en directo, ¿no? Curiosamente voy a mencionar a otro Gerardo en mi intervención ahora. Muy raro, ¿no? Pero bueno, en fin. Mi enfoque con esto en este programa fue o es el de traer cómo Venezuela canta al mundo en diferentes oportunidades, ¿no? Y para ello recurría a mis vivencias, ¿no? Lo que he vivido en esta tierra, en muy buena parte de ella en Venezuela. La canción que vamos a escuchar a continuación entró al soundtrack de mi vida gracias a los actos culturales que con regularidad ofrecíamos los alumnos del Colegio San Pedro de los Chaguaramos. Allí estudié yo preparatorio y toda la primaria. En esos actos, un compañero de clases, y ahí viene Gerardo, se llama Gerardo Centeno, tocaba el arpa, a menudo acompañado por algún otro compañero en el cuatro, y alguien en las maracas, por supuesto, era el trío clásico cuatro arpa y maracas. Su servidor, a partir de tercer o cuarto grado, fungió de maestro de ceremonias de esos eventos. Gerardo interpretaba muy bien esta bella canción que vamos a escuchar. Años más tarde la escucharía ya muchas veces en shows musicales de televisión, en los cuales el autor de esta pieza, Juan Vicente Torrealba, era un invitado consuetudinario, junto con su grupo de esa época, ¿no? El maestro Torrealba y su conjunto Los Torrealberos dieron a conocer esta canción alrededor de 1953, en lo que sería su segunda producción discográfica, titulada como su primera La Música Más Pura y Bella de Venezuela. El sello que los produce, que los tenía, se llamaba Discos Banco Largo. La canción que presentaré se llama Concierto en la Llanura y era la primera canción del lado B. Estoy seguro que al haber dicho el título de la canción, inmediatamente empezaron a escuchar ustedes sus primeros acordes. Otras canciones famosas de la autoría de Juan Vicente Torrealba fueron Sinfonía del Palmar, La Potranca Zaina y Campesina, por mencionar solo algunas. Venezuela en este caso se expresa cantando con el arpa y aquí va un muy hermoso ejemplo con Concierto en la Llanura. Thank you. gracias por presentar este temazo, JM. Yo solo tengo que añadir que la melodía de este tema, Concierto en la Llanura, se convirtió en un tema de ejecución para que obtuviera la licenciatura en arpa en México y Paraguay. Para el año 52, buscando la manera de ampliar las posibilidades, creó el grupo que mencionaste ya, los miembros, y yo lo que quiero comentar es que en 1952 el empresario Alejandro Hernández le ofreció una oportunidad a los Torrealberros para actuar en una hacienda turística denominada Rancho Pampero, ubicada en Chacaito, Estado Miranda, donde presentaba su música los días miércoles a turistas extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Don Alejandro Hernández era el abuelo materno de mi hermano Horacio Alejandro Machado Hernández y colega ingeniero químico en la USB de León, tuyo JM y de nuestro querido y recordado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez. Gracias por presentar Concierto en la Llanura, un clásico inmortal de la música típica venezolana. Y veamos ahora qué nos presenta Juancho. Adelante, partner. Gracias, Fer. Oye, José, solo un comentario. Gracias por haber traído Concierto en la Llanura. Espectacular. ¿Sabes a quién me recuerda a mí? Al Chino Varela. El Chino, que verá que era tan polifacético. Una cosa que me impresionó una vez que agarró el arpa y tocó eso. Me decía que no sabía tocar más nada, pero Concierto en la Llanura lo tocaba, ¿no? Espectacular. El hermano de él era el que era arpista, Oscar. Oscar, sí, Oscar era el arpista, pero imagínate. Chino no tocaba, pero tocaba Concierto en la Llanura. Tenía un instinto musical el Chino, pero de otro planeta. Lástima que no se dedicó a ello. Lástima que no se dedicó a ello. Pero también me trazaste la línea. Yo sigo con un joropo, pero en esta oportunidad uno que lo llaman también como ritmo diamante, que popularizó el indio Ignacio Figueredo. Les traigo un poema de Alberto Arbelo Torrealba, llevando una canción con un arreglo de Guillermo Jiménez Leal, en esta ocasión en la voz del extraordinario Francisco Pacheco. Alberto Arbelo Torrealba, nacido en Barinas el 3 de septiembre de 1905 y fallecido en Caracas el 28 de marzo de 1971, fue un poeta, ensayista, abogado, político, diplomático y crítico literario. Su gran reconocimiento en la cultura popular y la identidad venezolana se debe a su creación en verso, Florentino y el Diablo, que fue usado posteriormente por Antonio Esteve para su composición La Cantata Criolla. Fue poeta en la tradición de los llamados Aedas del Llano, publicando su primer volumen de versos, Música de Cuatro, en 1928. Fue docente de castellano y literatura en varios liceos y colegios de Caracas desde el 35 hasta el 36, para luego acceder al cargo de inspector técnico de educación secundaria en el Instituto Federal, luego inspector de primaria en Barinas y Apure. Ocupó varios cargos públicos como Secretaría de Estado, la Gobernación de Barinas, el Ministerio de Agricultura y Cría y cargos diplomáticos en Bolivia e Italia. Fue un venezolano en carta cabal. Un Solo Pueblo es una agrupación musical venezolana formada en Caracas en el 1976 que ejecuta géneros tradicionales como las parrandas. Es uno de los grupos folclóricos más conocidos y celebrados del país, cuyo trabajo ha servido para rescatar y difundir principalmente la música afrovenezolana. Nadie más representativo para mí de Un Solo Pueblo que Francisco Pacheco, a quien traigo para que escuchen entonces en este joropo. Fíjate que no es solo por compartir esta hermosa canción en ese ritmo, es por destacar lo que es un político o alguien que se dedicó al servicio público, pero con un background de tanto amor por el país. Ojalá tuviéramos más gente así. Vamos a disfrutar a Francisco Pacheco. Amor querido, me voy para los esteros.

ya que ellos compraron una casa vacacional en la misma urbanización donde vivo desde el año 2000. El mundo es pequeño definitivamente. Es un placer para mí presentarles a María Teresa con su clásico De Repente, incluido en su álbum Mi Querencia de 1974. Pónchala, Juancho. Se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería. De alegría me lleno completamente. Qué milagro fue vida mía, qué manera tienes de amar. Seguirte la corriente por la noche, por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche, por el día, te veía en cada rostro de la gente. Caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Mira, mira, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Cuando estábamos preparando el podcast, avisé que iba o propuse poner En Este País. Y claro, como acaba de decir Fer, me avisó, mira, yo ya la puse en el episodio 52. Entonces, bueno, reculé y pensé inmediatamente en poner Pasillaneando, que es una preciosa canción también de interpretada por María Teresa Chacín. Al mismo tiempo que estaba haciendo eso, me di cuenta que había propuesto, entre las canciones que había puesto yo, estaba El Catire, interpretada por María Rivas. Pero ya León había propuesto El Catire también para el programa de hoy, lo vamos a escuchar dentro de un rato. De modo tal de que, bueno, empecinado, se me cerraron esas dos puertas y dije, ok, bueno, voy a insistir con María Rivas para poner una intérprete diferente a María Teresa, y es lo que vengo a hacer ahora. Voy a presentar en un ratito, a María Rivas. Ya vengo. Pues mira, JM, la verdad que tú elegiste a María Rivas, que la vas a traer dentro de un rato, pero yo esperaba que tú no trajeras a esta que yo le había elegido, que era a Marianela, a Nela, Nela Rojas, porque a pesar de que, no sé, pero tiene su toque español, porque ella tiene en su manera de cantar, parece una cantaora, muy flamenco, con una tonalidad muy, muy española. Y dije, oye, seguro que esta me la va a quitar José Miguel. Y bueno, gracias a Dios no lo hiciste. No, no lo hice. María también tiene conexión con España. Creo que su madre era española, ¿no? Pero bueno. No, esta es Marianela Rojas, o Nela, como la conocen. Ella nació en el 89 en Porlamar. Esta es totalmente margariteña. Pero bueno, hizo sus estudios después en Berkeley, en el colegio de Berkeley, famoso, School of Music, y ganó el Latin Grammy Awards en el 2019 como mejor artista nuevo también. Hoy tiene 34 años y bueno, yo aquí la estoy trayendo para nuestro deleite. Ella revolucionó las redes con un tema dedicado a la diáspora venezolana. Eso creo que lo hizo durante el año de la pandemia y nos trajo un video impactante. Ella, que con su potente voz ya había enamorado a más de uno, interpretó el tema Volveré a mi tierra, dejando clara así su pasión por el canto y su gran amor por su país, Venezuela. En esta pieza relata y expresa el pesar que implica emigrar de su nación de origen por diversas razones y su considerable deseo por retornar a ella. Este tema, Volveré a mi tierra, es un tema compuesto por Javier Limón, compositor y productor español que ya había trabajado con figuras como Paco de Lucía y Bebo Valdés y Diego El Cigala, que tú lo trajiste, JM, hace como 20 programas, con el tema de la lágrima, creo que es Lágrima Tuya que se llama, ese tema tan bello con que abría su disco. Y ella tiene ese estilo, como Diego El Cigala, más o menos tiene un tonadito ahí muy, muy parecido. Y para este disco contó además con la participación del cuatrista venezolano Jorge Glem, que ya lo conocemos y lo hemos mencionado en varias ocasiones. El video, que fue el que yo vi, que corresponde al tema, me impactó bastante. Y ese mismo reúne a varias celebridades venezolanas que ahí expresaron su deseo de volver al país. El video fue... estuvo a cargo de y la producción de un director iraní llamado Asghar Farhadi, que ya había ganado 2 premios Oscar. Participaron personalidades como Ana María Simón, Mariaca Semprún, Pastor Oviedo, Dayana Mendoza, María Gabriela de Faría, Johanna Guzmán Hausman, Jean-Paul Leroux y Guillermo García, entre otros, que por supuesto todos ellos se encuentran viviendo fuera de Venezuela. Recomiendo muchísimo ese video y este es un tema que definitivamente le saca la lágrima a cualquier venezolano. Así que por favor, los invito a escuchar y a disfrutarlo junto con nosotros. Camino por New York muy lentamente, en un mundo veloz mi paso es lento. No sé a dónde va ni de dónde viene, yo sé dónde voy y de dónde vengo. Allí blanca la ropa baila inquieta, solemos saludar volviendo a casa. Cantamos juntos en torno a la mesa y poco a poquito la vida nos pasa. Volveré a mi tierra a pasear sus calles y a pisar su arena. Volveré a mi tierra, Venezuela grande, querida y eterna. Volveré a mi tierra a cantarle al mar y a su luna llena. Volveré a mi tierra, donde está mi gente valiente y despierta. Prisiones de papel, rostros sin nombres, viviendo en un ayer que ahora se rompe. Vendrá una luz que nos alumbre siempre, mientras canto al cielo que nunca miente. Volveré a mi tierra a pasear sus calles y a pisar besar su arena, volveré a mi tierra, Venezuela grande, querida y eterna, volveré a mi tierra, a cantarle al mar, es solo una llena, volveré a mi tierra, donde está mi gente, valiente y despierta, a pasear su calle. Fantástico, León. Muchas gracias por el pase. Ahora, como estaba empeñado en que sonara María Rivas, pues bueno, aquí viene. Encontré una versión que ella hizo de la canción de Lennon y McCartney, Come Together, para un disco que grabó en 2008, que ha debido ser probablemente el último disco que grabase ella en estudio, Pepiada Queen, Reina Pepiada. Pepiada Queen se llamó ese título, ese disco. Ya María Rivas estuvo en estos programas, la traje específicamente en el 52 a Mundo de, la trajo León en el 52 a Mundo Venezuela. La presencia escénica, el estilo y las canciones que cantaba María la hacían una intérprete para mí inédita en el ámbito musical venezolano, que yo conocí si no había habido ninguna cantante como ella antes. Y fue gracias a ese conjunto de cosas y a sus presentaciones cantando estándares de jazz que entró en la banda sonora de mi vida. Su primer CD, que se tituló Primogénito, fue, en los hechos, el primer CD realizado en Venezuela. También marca un hito desde ese punto de vista. La versión que van a escuchar ahora de la canción Come Together da una idea de la universalidad de los venezolanos, tomándolo ella como ejemplo, ¿no? De cómo los que estamos afuera hemos sabido tomar lo bueno de otras latitudes haciéndolo nuestro e imprimirle nuestro propio sabor. Disfruten entonces de la voz de María en clave de jazz con una canción de pop rock diciéndonos que nos unamos. Come Together. Together right now. Oh. come together. Come together, yeah. Come together. Gracias, José Miguel, por el esfuerzo de traer a María arriba. Espectacular, espectacular María. Y ahora les traigo una canción que tiene un nombre bellísimo, Tiempo de Esperanza, encajando perfectamente con el tema que nos ocupa en este episodio. Es una composición de Henry Martínez, uno de los más grandes compositores de la música venezolana contemporánea, escritor de narrativa, cuentista, ganador de importantes premios en el género, en Venezuela, poeta, compositor de hermosas canciones que forman parte especial y emotiva del cancionero latinoamericano, interpretadas por figuras del canto internacional y por artistas venezolanos de gran calidad como Aldemaro Romero, Simón Díaz, Cecilia Todd, Lilia Vera, y paro ahí para no hacer la lista tan larga. La canción la conocí en voz de Cecilia Todd y la escuché posteriormente en un CD que me regaló mi mamá, Simón Díaz canta a sus amigos. Pero ahora la traigo una versión grabada por una voz más joven. Les traigo a Fabiola José, una cantante venezolana oriunda de Puerto La Cruz, radicada actualmente en Buenos Aires, Argentina, formada entre la academia y la tradición popular. Es licenciada en música, mención canto lírico, del Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas. Posteriormente hizo estudios de especialización con el maestro Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en España. Se ha desarrollado en el ámbito lírico, actuando junto a maestros como Rodolfo Sanglimbeni, Manuel Hernández Silva, Alfredo Rugeles, Antonio Delgado, Gustavo Dudamel, Sir Collins Davis y Jesús López Cobos. En el ámbito popular ha tocado con todo el mundo: Cecilia Todd, Jesús González Brito, Ricardo Sandoval, Omar Acosta, Aquiles Báez, Eddie Marcano, mucha gente. Su producción discográfica ahora es un homenaje al maestro Otilio Galíndez y reúne una pequeña muestra del cancionero tradicional venezolano. De ahí es que tomé la canción que quiero compartirles. Una letra fabulosa recoge lo que siento cuando pienso en Venezuela. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza. Que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Canción que he escuchado mucho recientemente porque la interpretamos con mis amigos aquí en Houston, aquí en Katy, de Interludio, en la voz de Lisbeth, quien hace una hermosa versión. Pero esa se la guardo para más adelante. Ahora vamos a escuchar a Fabiola José. Tiempo de Esperanza. ¿Dónde estarán mis azules pedazos de cielo intenso? Esos que tiñen mis ojos mestizos de tanto verlos. ¿Dónde están mis amarillos pedazos de flores vivas? Esos que tiñen la aurora cuando la noche es vencida. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza. Que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. encontraré los rojos hilillos de sangre fresca que vienen sudando gente desde que la tierra es tierra. Donde encontraré los verdes pedazos de árbol profundo que le robaron al tiempo montes y mares del mundo. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza. Que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. Donde se meten los negros, pedazos de piel golpeada, que se llevaron por dentro sabor a guerra ganada. Donde busco los naranjas, rizos de tarde muriendo, que se derraman a solas, a solas pintan el viento. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza. Que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. De cada casa del mundo, de cada mundo su casa. Gracias, Juancho. No había escuchado yo esta canción nunca. Qué letra, como acabas de decir. Hacía tiempo que yo no escuchaba algo nuevo para mí, que en su letra mezclara tan brillantemente las imágenes visuales con las auditivas. Escuchas. Si escucharon la canción sin prestarle mucha atención a la letra, rebobinen y escúchenla de nuevo. Les va a gustar más. La Rondalla Venezolana es una agrupación de música romántica y popular venezolana cuyo sonido se basa en la guitarra. El músico y productor discográfico Luis Enrique Arismendi en 1972 propuso a la empresa discográfica venezolana Palacio de la Música la realización de una grabación de una agrupación en forma de rondalla en vista de que en el mercado discográfico local era posible hallar álbumes de rondalla de México interpretando temas venezolanos y de otros países, por lo que se planteó la necesidad de crear un grupo venezolano de estructura similar. Es así como se unieron a Luis Enrique Arismendi, cantantes y guitarristas como César Espín y Ángel Juanipa, el bajista Enrique Lira y el también productor discográfico y cantante Pedro Lacorte como solista, para realizar la grabación de la primera producción del grupo, aunque no existía como tal para cantar en vivo, es decir, no era un grupo oficial. El álbum resultante, lanzado en 1973 bajo el título Rondalla Venezolana, incluyó temas típicos venezolanos y el bolero también venezolano, Motivos, del cantautor venezolano Ítalo Pizzolante, tema que se convirtió en el más difundido del disco. El éxito de la grabación hizo que el público solicitara que la agrupación se presentara en vivo, por lo que tomaron la decisión de buscar músicos y cantantes que conformarían la agrupación para las presentaciones, incluidos quienes participaron en el primer disco, por supuesto, y se grabó con la nueva agrupación un segundo álbum en 1973. El 15 de septiembre de 2020 murió en Caracas víctima del COVID-19 Luis Enrique Arismendi, fundador de la agrupación y poseedor de su registro comercial. Actualmente la rondalla venezolana cuenta con nuevos integrantes y una nueva imagen. Actualmente tienen en las plataformas digitales de música su más reciente producción musical con temas inéditos. Un álbum titulado Serenata Inédita, editado en el 2023, es decir, el año pasado. Escuchemos a continuación ese primer gran éxito de los motivos de 1973. Ruédala, Juancho. Cuentan por millones la cantidad de venezolanos que han salido del país. Tal parece que nuestra gente, que nuestro gentilicio se encuentra ahora mismo en búsqueda de su propia identidad. La música, como uno de los ejes de conexión con nuestra raíz, sorprende cada vez más con esa búsqueda. Y tal parece que ese encuentro se proyecta cada vez más en el horizonte de los repertorios de música del mundo. Los integrantes del C4 Trío son un claro ejemplo de los músicos que han plasmado esa búsqueda, ofreciéndonos un panorama más global de nuestra música, que ojalá pueda pronto formar parte de los grandes repertorios del world music del mundo, con el 4 a la cabeza de este movimiento. Para la celebración de los 10 años del C4 Trío por allá en el 2015, no muy lejos, ¿verdad? Tocaron esta célebre y afamada canción que hoy les voy a traer, Param Pam Pam, junto a quien la dio a conocer e hizo famosa, el rey de la salsa, Oscar de León. ¡Qué recuerdos! ¡Qué sabroso! Y al añadir la magia que le imprime el sonido de los cuatros, simplemente espectacular. Por C4 Trío, a los cuatro, Jorge Glem, Eduard Ramírez y Héctor Molina, junto con Gustavo Márquez en el bajo, Oscar de León en la voz, Marcial Isturiz en los coros junto con Juan Morales, que también acompaña con el trombón, y Miguel Sánchez al trombón. Disfruta esto. ¡Cómo! One, two, three, four. Mira que no puedo más, negra, mueve la cintura, negra, salta para acá, hágame sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo más, oye, sí, señores dicen que soy el macumanchero, sí, señores dicen que soy el macumanchero. Dicen que soy el macumanchero. Sí, señores, dicen que soy el macumanchero. Sí, señores, dicen que soy el macumanchero. Macumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumbanchero. Yo soy el cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el macumanchero. Sé cuatro tríos, mira aquí yo gozando estoy, estoy que me muero. Sí, señores, dicen que la soy el macumanchero. El mundo entero. Sí, señores dicen que soy el macumanchero. Chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, el mundo entero. Sí, señores dicen que soy el macumanchero. Dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy el macumanchero. Sí, señores dicen que soy el macumanchero. Vamos a alegrar el mundo, ser cuatro tribu y yo vamos a alegrar el mundo entero. Sí, señores dicen que soy el macumanchero. Mírame los trombones. Señores, dicen que soy el macumbanchero. Esto se acabó, damas y caballeros, permiso. Se fueron los tromboneros. Espectacular, León. Realmente es un abuso de buen cuatro, demasiado bueno. Son unos virtuosos a carta cabal los integrantes de ese cuatro. Que, ¿cómo llevan el ritmo? ¿Cómo montan el ritmo a punta de cuatro? Y que suene tan sabroso como la orquesta. La amalgama con los metales y la voz de Oscar de León, increíble. Es demasiado buena y no puedo imaginar a ninguno de los oyentes que no bailasen al escuchar esta canción. Sigamos. Y aquí otra para bailar, pero bailar diferente. Voy a presentar una canción que se llama Cari Cari con Pajarillo y la interpreta Che Hurtado. Su nombre es Asdrúbal José Hurtado y es conocido mejor como Che Hurtado. Y es un músico y compositor venezolano, guayanés para más señas, virtuoso ejecutante de instrumentos de cuerda como la bandola, el tiple, el tres y la mandolina. Y por supuesto el cuatro, del cual es uno de los más reconocidos intérpretes en el mundo. Hurtado es miembro fundador de Ensamble Gurrufío. Seguramente escucharon ese nombre y seguramente escucharon muchas de sus canciones. Que es una celebrada agrupación folclórica con la que realizó extensas giras por todo el mundo y lanzó más de media docena de discos. Además, Che Hurtado ha grabado o dado conciertos con artistas nacionales y extranjeros como Alirio Díaz, Aldemano Romero, Paquito de Rivera, Oscar de León, Simón Díaz, Bela Flex, Serenata Guayanesa, Soledad Bravo, Aquiles Báez, María Teresa Yacín y paro de contar. Sus colaboraciones con Serenata Guayanesa entre 1996 y 2001 fueron especialmente relevantes. Pasaron a la discografía de Serenata Guayanesa. Preguntarán ustedes, ¿qué es un caricari y qué es un pajarillo? Digo, son dos formas de joropo llanero tocadas con diferentes compases. El caricari tiene un compás de 3x4, entonces tres notas en un espacio de tiempo, mientras que el 6x8 tiene seis notas de ocho posibles en ese mismo espacio de tiempo. Podrán notar en la canción cómo cambia de caricari a pajarillo alrededor del minuto 1. Ahí se va a dar cuenta del cambio de compás, ¿no? Por ahí del minuto 3:30 empieza un solo, y digo solo entre comillas porque se escucha muy bien la maraca haciendo cosas diferentes, siempre acompañada con el 4 de fondo, pero yo lo califico como un solo de maraca, ¿no? Las maracas son la tercera pata de la base de la canción típica folclórica venezolana, por cierto, ¿no? Curiosamente, caricari, me puso en que, bueno, ¿qué es caricari? ¿Por qué se llama esto así? Caricari o caricare es el nombre que se da en Venezuela a un ave, un pequeño halcón, común en los llanos centrales de Venezuela y del sur de Venezuela. Realmente es endógeno de Brasil, pero por supuesto migró y sigue su hábitat en los llanos centrales y parte del sur de Venezuela. Caricare es el nombre de la guardería y kinder al que fue mi hija Amanda. Ambas formas de joropo hacen referencia a aves, tanto caricare como pajarillo. Contagies entonces de la alegría del cuatro de Che Hurtado hablando en lenguaje de joropo. Thank you. Muy bueno, José Miguel. Gracias por traer a Cheo. Sí, definitivamente todo esto viene, o estamos hablando de muchas cosas que vienen desde el sistema del maestro Abreu. Todo esto también está relacionado con el esfuerzo que se llamó la siembra del 4, donde estuvo Cheo y donde salieron todos los integrantes de ese 4 trío. Es un movimiento realmente espectacular y ahorita seguimos.